Buenas noches, 20 horas 4 minutos, esto es Volverme a Palos por la Rocker. ¿20 horas 4 minutos? Impresionante. ¿Qué? Lo que debería ser siempre. Ah. Bien, señores, estamos aquí en la Rocker. Tenemos un gran programa para este invierno que nos viene haciendo precio. Yo creo que hoy estamos bien, ¿eh? No estamos para morir de frío, pero... Hubo diálogo, digamos, entre el calorcito. Estamos... Así es, dialogando, como para que no apriete fuerte. Bueno, Juli, Juan, aquí estamos. Yo, Olis. Flavia, ustedes saben, siempre aquí en la Rocker todos los viernes a las 20 horas. Tenemos muchas canciones para escuchar. Tenemos mucha información hoy, ¿no? Algo de info, alguna charla copada, sobre todo la que vamos a tener con Alejandro Bullot de 34 Puñaladas, quien está presentando las historias del humo prontamente, la semana que viene. El 7 de julio, es decir, casi terminando el programa, la semana que viene van a estar presentándose en el CAF. Nos pegamos un pique y llegamos, sin ningún problema. El disco ya está el físico, ya está rodando por todos lados. Hemos escuchado la semana pasada algunos temas, dos temas o un la tema, mitad, perdón, habíamos la escuchado. Mitad, la versión de Acorazado, y hoy vamos a escuchar alguno más. Y también hay como una especie de ida y vuelta, ¿no? Sí. Entre 34 Puñaladas y el resto de las agrupaciones del tango actual, que los han versionado mucho, así que algo de eso también vamos a escuchar. ¿Tenemos nueva hora? Tenemos nueva hora, sí. Vamos a estar escuchando a los chicos de Pragma, una interesantísima banda de rock and roll, o rock más que nada, hard rock, que mañana va a estar presentándose en el Emergente de Gallo. Esto es en pleno barrio de Abasto. No, eso vendría a ser otro. Es el Gallo 333. El Gallo 333, exactamente. Mañana va a estar presentándose y vamos a estar pasando tres canciones del que es hasta ahora su único disco editado, llamado Plástico. Muy bien, todo esto y mucho más. Ustedes saben, hay Twitter, hay Facebook y hay Instagram para seguirnos allí. En Instagram, BNP Radio-Bajo. En Twitter, @ Volverme a Palos. Y en Facebook, la página Volverme a Palos. Allí mismo, denle me gusta. Yeah. Y nos comunicamos por esas vías. Así es. Mientras tanto, podemos escuchar algunas canciones, ¿no? Sí. Una canción alusiva a algo que ocurrió a la semana. A la semana se conmemoraron 15 años, si no cuento mal, de la masacre de Puente Pueyrredón, donde se asesinaron a los piqueteros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. En la semanita también hubo ahí unas refriegas. Al día siguiente, es verdad. En la misma semana, al día siguiente, represión en 9 de julio. Así que amerita muchísimo esta canción, versionada por Mariposa Muerta, que en realidad es de uno de los músicos. Puente Pueyrredón. Alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón. Y el ejército más pobre, el de las frentes cansadas, que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón, las ruedas que te cruzaron de vos nunca se olvidaron, regresaron empujadas mano y pie, y están hoy para quemarse y llorar sobre ahumeante esa que pega al asfalto el dolor. A curar tu sed de no alcanzó para hacerte más gris, Puente Pueyrredón. Hundís tus pies en el agua, negro aceite que alimenta, arrastrándose en tus venas de hormigón.

Bien, impresionante este tangazo de la utópica de los rosarinos. Así es. Contracorriente, lindo de escuchar cada tanto, ¿no? Así es, en la costa rosarina, que hoy se ha vuelto, o sea, está digamos, conmocionada por el casamiento de Lionel Messi. Perdón, ¿no? Hagamos un paréntesis en este importante programa de tango, que sí, no nos importa nada Messi, pero qué loco que el tipo se venga a casar acá, ¿no? Y arrastre toda esa gente para acá, o sea, pudiéndose casar en Europa, qué sé yo, y llevar toda Shakira, la parentela, ¿no?, para allá. Ponele. Que venga Shakira en Rosario, ¿viste? Claro, los tipos estos que juegan en el Barcelona, que son tipos, ¿viste?, que un dedo meñique del pie izquierdo vale más que mi vida, o sea, ¿no? Bueno, nada, era el comentario para hacer, porque sí, los de la utópica son a rosarinos, a eso venía. A mí también me sorprende, digo, debe ser también por el apego que tiene al lugar. Y más que nada también porque ahí están todavía siguen sus amigos. Sí, bueno, pero era más fácil meter en un avión privado a todos los amigos, claro, y mandarlos... Como hace Tevez, ¿viste? Que claro, se lo lleva a China. A lo Carlito. Claro, ¿viste? Que se lleva a todos los amigos a China y listo, vamos para allá. Ahí está, bueno, muy bien. No sé, tal vez la utópica podría postularse para tocar unos tanguitos ¿no?, en la boda, sí, de Messi, representando, por supuesto, la música argentina. Yo estaba para pensando, toda esa gente europea. O sea, yo estaba pensando en cuál podría ser la música, podría llegar a sonar. ¿Habrá carnaval carioca ahí en el festival de en el sí, casamiento de Messi? Sí, obvio. Va a haber cumbia lo loco. Cumbia. Estaría bueno que toque Alcides, ¿viste? Que siempre toca en los casamientos. Sí. Lía Cruzet, ¿viste? ¿Vive Alcides? Sí. Pero Alcides Miguel Berardo, por supuesto. Ah, vive no, con la madre, porque viste que un par han caído. Sí, no, vive con la madre, de hecho. Según una nota que hizo a Crónica. Ah, muy bien. Gran dato. Así es. Bueno, señores, tenemos ahora dos cancioncitas antes de la tanda que vienen a cuento de que la vez pasada nos surgió acá espontáneamente una charla sobre Luis Alposta, gran personaje, gran... Objetivo del año. Claro, estamos como así como curiosos con él, curiosos de conocer más y de difundir un poco más su obra, que de hecho lo hacemos, este pero por ahí pasa por alto que las canciones son de él, ¿no? Porque claro, pasás una canción de La Chicana, uno de... Le debe estar chillando el oído en estos momentos. Sí. Señor Alposta, queremos conocerlo en persona. bien. ¿Y los tangos que hacías mención? Sí, y hacía mención que a mí me llamaba mucho la atención, me atraía como ese costado, tiene un costado darky, así. Sí, de hecho lo nombrabas que... Su lunfardo también tiene ese costado hasta dark, como dijiste recién, también la semana pasada. Sí, en realidad tiene esta cosa, dark, si vos querés, orillera del tango lunfardo, de esa cosa, de esa especie de poesía negra, que corriente de poesía medio negra, como si fuera novela negra, ¿no? Digo, claro, dentro del tango. Pero también tiene como cierta fascinación con la literatura darky, si vos querés, y con los personajes oscuros como los vampiros o, en el caso que traje ahora, tiene dos tangos para Frankenstein, por ejemplo, para una novela hermosa, el que no la agarró, que lo haga urgente porque es tremenda, donde uno de esos tangos habla, digamos, habla Víctor, el científico, habla Víctor Frankenstein, y en el otro habla la bestia, que es la parte más hermosa de la novela, ¿no? Cuando la bestia expresa todo su sentir. Así que hemos traído los dos. En los dos casos fueron los tangos grabados por La Chicana. El diario de Víctor Frankenstein lo grabó en Revolución o Picnic, que fue un disco enorme. Sí, doble. Doble, que tenía todo un disco con canciones propias, digamos, y otro disco de covers. En este caso... Es ahí donde está también A los Jóvenes de Ayer, ¿no? Claro, ahí está, en el creo que abre el disco de covers A los Jóvenes de Ayer. En este caso se trata de música de Acho Stoll, es decir, los poemas de Alposta, les puso música original Acho en los dos casos. El otro Frankenstein, en el que habla la bestia en primera persona, en realidad es más viejo que Revolución o Picnic, y ahora no lo tengo en mente, pero ya se los voy a buscar y les voy a decir que data de un disco más viejo, incluso de La Chicana. De los primeros. De los primeros discos de ellos, o tres, o terceros, de tantos discos que ya, claro, viste, sí, los primeros, depende para dónde dividas, de dónde dividas, exactamente. Así que vamos a escuchar este tango bloquecito de tango de La Criatura. Exactamente. Del diario de Víctor Frankenstein, una siniestra noche en que mi obra ya está lista y mi sueño ha perdido todo atractivo. Una repulsión invencible se apodera de mí. En la bulliciosa calma de un mundo que ahora es mi celda, se escucha un trueno que suelda la tierra con lo infinito. Luego el viento como un grito, como un divino reproche, pone a la calma su broche y anuncia la tempestad, dejando a la claridad que se enluta con la noche. Pasado algunas horas y en mi viejo consultorio, que ahora es un laboratorio, hecho de humanos despojos, acaba de abrir sus ojos quien con tan sio me figura. Nació de una sepultura, mi nombre no le daré, de aquí en más lo llamaré la criatura. Un muñeco desdichado y

desenfreno de las luces y el cartón, supimos la traición del barro aquel. Válida la suerte que nos dimos al final, areaca corazón, astilla. La suerte, astilla. La suerte. Muy bien, tremenda versión acaba de sonar y suena más o menos programa por medio aquí en Volverme a Palos porque nos encanta. Es Astilla de 34 puñaladas por la Orquesta Típica Fernández Fierro. Astilla es del año 2014. Ranquea en el ranking. Sí, ranquea mal en Volverme a Palos. La versión de ellos enseguida la hicieron en 2015, ya la estaban haciendo sonar, la tocaron incluso en Lollapalooza. Esto tiene que ver con que tenemos en línea a nada más y nada menos que Alejandro Guyot, que es el cantor, como se dice en el tango, el cantor de 34 puñaladas, que está presentando un disco donde hace devolución de gentilezas y versiona a muchísimas bandas del tango actual. Ale, ¿estás allí? Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, sí, estoy acá. Justo escuchando esta versión de Astilla de la Fierro, está tremenda. ¿Viste? Es de Encuentro en la Cúpula. Claro, sí. Muy buena. Tremenda. Esa versión es mejor que la nuestra. ¿Viste? Y suele pasar así que a veces a los músicos les gusta más. Por ejemplo, una vez tuve el inmenso gusto de hablar con el Tape Rubín, que decía, me decía: por fin alguien me cantó bien Regine cuando la grabó Julián Peralta con Juan Villarreal. O sea, claro. Que digamos que siempre gusta mucho, ¿no? Alguna otra versión. Sí, para. Para uno como compositor, como padre de la criatura, claro. Te digo que la verdad es un placer siempre que se apropien de tu obra y que te muestren otra faceta de esa obra, porque al versionarla otro grupo, le imprime, cada artista que se apropia de una composición le imprime una impronta propia. Y vos le descubrís justamente nuevas cualidades a esa canción que vos hiciste, pensándola y haciéndola sonar de otra manera, ¿no? ¿Es lo que hicieron ustedes también con esa historia del humo? Claro, justamente lo que ocurrió es que empezamos a ver que había, te digo, casi un disco entero distribuido en versiones de compañeros, colegas, de agrupaciones de tango del siglo XXI. Entonces dijimos, bueno, está buenísimo esto que circulen las composiciones y por qué no nosotros tratar de apropiarnos de obras de la Fernández Fierro, de, por ejemplo, de la Chicana, del Tata Cedrón, del Sexteto Fantasma, y a ver cómo suenan con nuestras guitarras. Y justamente es eso, las historias del humo. Son 12 canciones del repertorio tanguero del siglo XXI, tamizadas por el sonido oscuro, filoso y guitarrístico de las puñaladas. Así es, y digamos que el título está como extraído de una de las canciones que ustedes versionan, justamente de Fernández Fierro, con el que vamos a hacer el ida y vuelta ahora cuando te despidamos en la charla, y tiene que ver también con esta cosa de este tango medio de no sé si llamarlo de boliche, de garage, de sótano, de esta noche actual porteña, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Nosotros tomamos de este tango En Silencio, que es de Yuri Venturín y del Ministro, ambos integrantes de la Fernández Fierro, el título, en una parte este tango dice: gastaremos las noches, beberemos del sueño, las historias del humo, distorsión en el viento, y las historias del humo. Nos pareció que estas 12 canciones que elegimos, lo que estaban narrando es un poco esta una especie de crónica del tango del siglo XXI, y justamente se tocan estos lugares, como vos decías, esta suerte de garage, porque el Club Atlético Fernández, claro, Fierro antes era un garage de bondis, ¿no? Uh-huh. y otro tipo de galpones, clubes de música, y bueno, que es donde nosotros solemos tocar y donde suelen sonar estas canciones, ¿no? Así es, y 19 años de 34 puñaladas y una carrera que comenzó con un, si vos querés, disco de covers, pero de aquellos, años de oro. Si bien son clásicos, yo diría para el público tanguero, porque clásicos por ahí son nostalgias, no sé, Malena para claro. El gran público, pero Pucherito de Gallina creo que es más para el tanguero, cosas así, digamos, ese tipo de tangos, más claro. de Rivera y qué sé yo. Y ahora, 19 años más tarde, a versionar a los colegas, ¿no? A los amigos. Claro, exactamente. Mira, nosotros siempre nos caracterizamos por buscar como un repertorio maldito, por llamarlo de alguna manera. El disco Tangos Carcelarios sale en el año 2002, después de todo el quilombo de la crisis del 2001 que nos atravesó. De hecho, nosotros estábamos financiándonos el disco y cada día se encarecía más. Bueno, estábamos totalmente, como todos los argentinos, claro. damnificados por esta crisis. Y el repertorio habla de una Buenos Aires diezmada por la crisis del año 29-30, claro. 1929-1930. Entonces eran, viste, un repertorio que hablaba de duelos a muerte, de marginalidad, de droga. Hay un tema que se llama Pácar, que habla de una prostituta que se droga con morfina. Entonces, lo que hicimos en este disco de 19 años después de la formación del grupo es registrar cuáles son las historias, pero del Buenos Aires de hoy, ¿sí? Que provienen del tango. Por eso hay historias de todo tipo y, digamos, elegimos dentro de nuestras posibilidades distintos artistas que son todos representativos de lo que está pasando hoy en el tango, ¿no? Y quizás no sea lo mejor, pero haciendo una comparación, digamos, entre las historias del primer disco y esta de las historias del humo, ¿sentís que hay un cambio, digamos, aparte de lo social? Mirá, yo creo que lo que cambió quizás, bueno, obviamente, son quizás casi 100 o 90, 80 años de diferencia. Ha cambiado la poesía, ha cambiado la música y ha cambiado la ciudad, ¿no? Sí encuentro ciertas familiaridades con ciertas, digamos, cuestiones problemáticas sociales, con cierto lugar en el que seguimos estando en el mundo, ¿no? Y bueno, la urbanidad también muchas veces emana violencia, o sea, crea violencia. Creo que todo esto sigue estando contenido, digamos, siguen, los tangos actuales siguen narrando un poco las vivencias de los ciudadanos de estas ciudades, en donde hay alegrías, penas, hechos de violencia, enamoramientos, amores fallidos, amores imposibles. Y alguno que más o menos sale bien. Alguna cosa que sale bien. Alguna sale bien. Y en el medio, pensaba yo, mientras vos mencionabas todo esto, en el medio a ustedes les han pasado muchos años de hacer y componer mucha música y de hacerse músicos ustedes mismos, ¿no? Totalmente distinta también la forma de encarar ustedes aquellos covers con cómo encararon estos, me imagino. Sí. Nosotros, digamos, la carrera de grupo es como una especie de evolución continua en la que todo el tiempo estamos buscando, quizás a veces encontrando. Cuando encontramos algo, lo registramos en algún disco. Nuestros discos suelen tener alguna mirada conceptual, ¿viste? Entonces, tanto en Tangos Carcelarios como en Slang y Argot, que son nuestros primeros tres discos, nos dedicamos un poco a explorar el repertorio maldito del tango, el que había sido prohibido claro. por contenido lunfardo, marginal. Después, como vos decís, nos pusimos a componer. Y ahí salió Bombay Buenos Aires, que es como una especie de digamos, pintura de la Buenos Aires actual, donde rompemos un poco con los moldes tradicionales del tango canción, y casi programáticamente, ¿no? Y salió como una especie de monstruo ciudad el disco, ¿no? Y después hicimos Astilla también con composiciones nuestras. Y esta es como una tercera instancia, ¿no? Luego de ver que de estos discos de composiciones se hicieron muchísimas versiones, por ejemplo, Otra que está buenísima es de la orquesta típica Ciudad Baigón, sí, que hicieron de Falso Abismo, otro que hicieron de la orquesta típica El Afronte, que hicieron de otro tema nuestro, Les Ama. Bueno, hay como muchas. Entonces dijimos, bueno, vamos a aportar un poco, un granito más a esta formación de un repertorio compartido, así, tanguero del siglo XXI, y vamos a hacer esto. Entonces hicimos, ya te digo, hay canciones de Demes, Orquesta Petitera, a gente que generacionalmente es menor que nosotros, como el Sexteto Fantasma, que tiene un temazo que a nosotros nos quedó muy citarroceano, que se llama Quimera. Y bueno, esto, y también nos dimos gustos, como por ejemplo grabar una canción de Acorazado Potemkin. A eso íbamos, sí, sí. Claro, se llama La Mitad. Y que si la pones en un contexto de guitarras criollas, suena recontra tanguera. Sí, sí. Habla de una separación, el tipo le dice que ya que se están separando, y si es cierto que lo nuestro se termina, y si es cierto que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás. Entonces es tremendo, es como muy tanguero, ¿no? Y también nos dimos el gusto de grabar un clásico de Manal, Porque Hoy Nací. Entonces, ¿Por qué específicamente ese tema de Manal? Tiene una sonoridad. Manal fue un grupo que trabajó el tema de la poesía urbana desde el blues, desde el rhythm and blues, muy interesante. Y digamos, fue una manera de darle una patria al rhythm and blues, de hacerlo bien argentino, ¿no? Bien, sí, criollo, sí. Bien porteño, por decirlo de alguna manera. Y me parece que es aportó a lo que es la música y la poesía urbana. Y nosotros, desde nuestra mirada tanguera, digamos, se nos antojó, por decirlo así, nos encaprichamos en adueñarnos también de otras canciones que no eran estrictamente, digamos, provenientes del repertorio tanguero. Ahí está, hay unas pequeñas fugas ahí dentro de lo que es las historias del humo, respecto de que, bueno, predomina esto de versionar a amigos y compañeros. También hay alguna cosa del rock actual y pasado también. Ale, vayamos ya mismo a la fecha de estreno de este disco, que es el próximo viernes 7 de julio en el CAF. Contanos un poquito, bueno, contarles a la gente cuándo tienen que ir, qué pueden esperar, digamos. Mira, justamente la presentación es el 7 de julio, el viernes que viene, a las 22 horas. Vamos a presentar el disco y también vamos a hacer algunas de las versiones originales, o sea, nuestras composiciones, que han ido versionando tanto la Fernández Fierro, claro, como la Fronte, como ya me estoy perdiendo, hay como 22 versiones por ahí dando vuelta. Ahí Hernán Fernández con Adrián La Cruz hace un tango nuestro también. Entonces va a ser como un homenaje a este nuevo repertorio de tangos del siglo XXI que se está conformando. Van a venir seguramente alguno de los autores a escucharnos, claro, y brindaremos con ellos. Ahí está, y en el CAF, un lugar que se convierte mucho en la casa de muchos y de ustedes particularmente, ¿no es cierto? Sí, para nosotros la verdad que es el segundo hogar. Te digo que el CAF es nuestro segundo hogar, porque hemos presentado desde Bombay, Buenos Aires a este en disco adelante, que vamos, claro, a presentar este viernes, todos los discos. Ahí está. Entonces, Sánchez de Bustamante 772, próximo viernes 7 de julio, 22 horas es el show. Están todos invitados a ir a escuchar las historias del humo de 34 puñaladas. Alejandro, ha sido un gusto esta charla y te vamos a despedir con una del disco en este ida y vuelta con la Fierro. Escuchábamos al principio la gran versión de ellos de Astilla y ahora vamos a escuchar la versión que abre el disco, que es una gran canción de la Fierro y está exquisitamente versionada por 34 puñaladas en silencio. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, muy buenas noches y bueno, disfrútenla, están todos invitados a

Como cada nueva hora, aquí en La Rocker, como cada viernes en Volver Ni a Palos, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva canción, una nueva banda. Y en este caso lo estamos haciendo con Pragma, un interesantísimo trío, cuarteto de la ciudad de Buenos Aires, que desde su único disco editado hasta ahora, llamado Plástico, escuchamos el tema que lo abría a dicha placa, llamado Dulio. Vamos a contar un poco de quiénes son los chicos que conforman Pragma. Estamos hablando de Agustín Lómez en guitarra, efectos y voz, Alan Crispo en bajo, teclados, coros y voces también, Federico Shapira en la guitarra rítmica, coros y voz, y también Sebastián Vitale en la batería y en los coros. Este disco, como bien dijimos, llamado Plástico, se lo puede encontrar desde el Bandcamp de la gente de Pragma, que es Pragma, con G, Pragma RG, Pragmark, digamos, .bandcamp.com. Desde ahí podés descargarlo gratuitamente, este disco que durará cerca de 40 minutos aproximadamente y que tiene una muy interesante variedad de estilos, pero que siempre están orientados, digamos, hacia un sonido en particular de guitarra a alto volumen, como bien puede decirse. Pragma es un grupo de rock formado en Buenos Aires. Comenzaron a tocar hacia el año 2012 de manera informal, pero recién en 2013 tomaron un rumbo como una banda estable con canciones propias. Grabaron tres temas a modo de presentación en los estudios Tónica y en la calle Mármol bajo la producción de Axel Lang, que en aquel momento era integrante de la banda del Indio Solar y no los fundamentalistas del aire acondicionado. Hacia el año 2015, como dijimos recién, editaron el que es hasta ahora su único disco de estudio, editado en forma independiente llamado Plástico, y que fue grabado por Sebastián Vitale en los estudios Linar, el cual fue presentado en lugares como Club B, Acatrás, The Roxy, El Emergente, que es el lugar donde van a estar tocando mañana sábado, específicamente el de Gallo, Amparo Bar, Warhol, entre otros tantos lugares de la capital federal y también del conurbano. Si bien la banda ha sabido tener diferentes integrantes a lo largo de sus años, Agustín Lómez y Alan Crispo, los guitarristas de la banda, son los actuales integrantes originales de esta banda desde el año 2012. Bien dijimos que los diversos sonidos que encaran esta banda a lo largo de los tantos minutos que conforma Plástico, tiene una variedad de sonidos específica. Está influenciada por diversas corrientes musicales, como puede ser el rock alternativo, el rock psicodélico, el rock progresivo también, el heavy metal en cierta medida a través de los sonidos de la guitarra, un poco de jazz, un poco de pop, pero también hay un sonido punk en el medio. Aunque tratan de no encasillarse en ningún género específicamente, ellos en realidad lo que están haciendo es buscar constantemente la vanguardia y la originalidad. Así que, para dar cuenta un poco más de lo que es el sonido de la gente de Pragma, desde este mismo disco, desde Plástico, vamos a escuchar el tema número 2 de esa lista, Nunca Detendrán. Yeah. Nunca Detendrán es el nombre del segundo tema que escuchamos de la gente de Pragma, que de su disco Plástico está sonando aquí en la nueva hora de la Rocker en Volver Ni a Palos. Una interesantísima placa que tiene 9 canciones, una variedad de sonidos, bien dijimos en el primer momento, pero que se va notando mucho también lo que es la duración de las canciones. Podemos encontrar canciones como estas que escuchamos al principio, tanto Dulio como Nunca Detendrán, que tienen una impronta específicamente de hard rock, digamos, en su sonido, con una duración, digamos, hasta normal, digamos, de 4 minutos. Pero podemos encontrar canciones como Del Amor o Mi Lugar, o la canción que vamos a escuchar también al final, que son canciones un poco más largas. Por ejemplo, Del Amor dura 8 minutos, Mi Lugar dura casi 7. O sea, son canciones en las cuales el sonido, digamos, la composición ha sido también pensada de manera detallista, digamos, por los integrantes de Pragma. En la actualidad, si bien este disco es del año 2015, la banda no ha dejado de tocar y presentar este disco, en la actualidad están pretendiendo también otras cuestiones. Están preparando un material nuevo para encaminar la grabación de un próximo disco de estudio, del cual se estima una publicación hacia finales del año de este mismo año o también, digamos, hacia principios del año 2018. Sin embargo, a lo largo de este año estarán interpretando en sus recitales canciones de este próximo material, como también de lo que son las canciones de este mismo disco Plástico, que tiene un sonido muy particular. Y por eso la cita se va a dar mañana en el Emergente del Abasto. Estamos hablando de Engallo 333. A partir de las 10 de la noche, podemos poner que es el horario de los 10 de la noche del rock, así que cerca de, en vez de las 10 de la noche, puede ser las 11 de la noche. Pueden acercarse a, bien digo, al Emergente de Gallo, al cual pueden disfrutar durante una hora, digamos, el sonido de la gente de Pragma, que no solamente va a estar haciendo las canciones de este primer disco, sino también las canciones de lo que va a ser un nuevo disco que se va a editar el año que viene. Pero eso no es lo único. Este disco va a estar grabándose. Así que para aquellas personas que tengan ganas de dejar su voz registrada en esas canciones, sepan que van a estar grabándose las canciones de ese recital. Vamos a dar cuenta nuevamente de los integrantes de Pragma. Agustín Lómez en la guitarra y voz. Alan Crispo en lo bajo, teclados, coros y voz. Federico Shapira en la guitarra rítmica y coros. Y Sebastián Vitale en batería y coros. También lo puedes encontrar en YouTube, este disco. Buscás Plástico de Pragma y ahí te va a aparecer el link entero para que lo puedas escuchar de manera continua. Aunque si querés también escucharlo en otro sitio, como puede ser Bandcamp, puedes hacer pragmarg.bandcamp.com. Desde este mismo disco, desde Plástico del año 2015, vamos a despedirnos de la gente de Pragma con el tema que también cierra este disco. Yo no hablo con ustedes. We'll be right back. Unos verdaderos conchudos. Eduardo, ya te escucha el doctor Roberto Calés. Sería muy bueno conocer qué opina el Papa Francisco de su alegría cada vez que matan un delincuente y dice uno menos. Seguramente no lo celebraría como lo celebra usted, no. La muerte de un ser humano. No, seguramente usted celebra la muerte de un policía, qué sé yo, digo. No celebro la muerte de nadie, no sea cabeza de termo, Feynman, por favor. Cabeza de termo. Nah, está bien. No celebro la muerte de nadie, de nadie. Usted celebra la muerte de personas y eso es lamentable. Está bien. Y es una irresponsabilidad personas, de parte de un periodista. Personas que le hacen daño a la sociedad, enemigos de la sociedad. Sí. Mamma mía, mamma mía. La Rocker. Ese trago especial. Con el termo bien al palo. Filosofía Rocks. Actitud Rock. La Rocker, la red social del rock. Todos venimos del mismo lugar. Volver. La raíz de una misma cosa. Pero volver. Ni a palos. La radio

bien, señores, escuchábamos lo último de Astillero. Estamos encantados de presentar discos y discos este año. En este caso, Astillero es su cuarta producción discográfica, se llama Quilombo, tiene una gran tapa, que asumo que esto es Balvanera, Hogar Obrero, Cooperativa Hogar Obrero, anda por allí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y bueno, es una temática urbana y de ciertos espacios urbanos donde suele haber quilombo. Uh-huh. Decíamos, luego de su último trabajo junto a la Orquesta de Cuerdas, este disco, en este disco el sexteto presenta 11 nuevas murgas porteñas. Ustedes aprecian este carácter siempre de raíz negra que tiene Astillero en su manera de encarar el tango. Instrumentales de autoría propia, la mayoría de Julián Peralta, pero también hay alguno de Mariano González Calo. Títulos como Alcina, Pompeya, como el que acabábamos de escuchar, Tugurio, Cadorna y Doque. Astillero se adentra en el terreno de la murga porteña, apropiándose de ella e imprimiendo su inconfundible marca personal. El 14 de julio a las 20 horas lo presentan en el Centro Cultural Néstor Kirchner, allí en Sarmiento 151, en esta capital federal. Es gratuito, entiendo que sí. Creo que hay que reservar las entradas si quieren acceder, pero bueno, es la entrada es libre. La semana que viene seguramente volveremos a hablar de esto, pero queríamos ya pasar, aunque sea un adelanto, de este disco que está fresquito, fresquito. Antes escuchábamos a Juan Carlos Cáceres haciendo tango negro. Así es, de su disco Tocá Tango, es como un disco medio clásico de Cáceres, un tipo que venía a cuento de también un poco de lo que hace Astillero, se ha encargado de fusionar el tango y la murga porteña, ha sido un clásico. Un personaje particular, Juan Carlos Cáceres, ¿no? Totalmente, un tipo ya fallecido en el 2015, tenía 78 años, ya era mayor, pero sí, lo particular de su biografía por ahí es que él ha gestionado o como decir, regenteado, la cueva, la famosa cueva del barrio de Once, y en los años 50 y 60, de justamente en aquellos gérmenes del rock nacional. Así que escuchamos Tocá Tango, entonces. Sí, sí, sí. Mirá, justo ¿sí? viendo lo que es la información de Wikipedia que habla de justamente de Juan Carlos Cáceres, veo que él graba un disco en el año 72 con un grupo. El grupo no se llama Malón, el grupo. Sí. El disco también se llama Malón. No es tiene nada que ver con el metal, la banda metalera. Recomiendo buscar ese disco. Son dos músicos franceses y dos músicos argentinos que hacen una combinación en particular de rock con instrumentos autóctonos. Es una cosa, una fusión muy extraña, incluso para Francia en aquel momento. Uh-huh. Es un disco muy extraño. Acá no, obviamente no se consigue como la gran mayoría de esos discos, pero algunos sitios se han encargado de dejar el link como para que se escuche la cosa particular que ha hecho esa banda en el año 72, pero sí. Sí, y vemos que tenía la participación en ese entonces de Miguel Abuelo, que vivía allí en Francia. Claro, sí, que tipo después ya graba su disco Etnada. Ahí está. Muy bien, ahora dicho todo esto, tenemos agenda, señores. ¿No tenés dónde milonguear? ¿No tenés dónde boguear? Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. Mi amor, ¿cómo estás? Sí, estamos muy bien. ¿Cómo estás? Aquí estamos desde el barrio de Once. Desde el barrio de Once. Siendo las 21:45 horas, estamos esperando a todos aquí en el elefante de Plaza Once. El elefante de Plaza Once. Dispuestos a todos porque damas gratis y caballeros sin. Sí, no. Con consumición. Con consumición. Corrientes al máximo. Ay, las divas, nos hablan las divas. Lo que me gusta de esta agenda es que las divas máximas de este ISPA se dirigen a nosotros. Se dirigen a nosotros y no se van al casamiento de Messi. Perdón, es Oshi, ¿no? El que nos dice perdón. No, Flor de la B. Ah, Flor de la B. Siempre los confundo, ay, por Dios. No, tiene una voz más también, creo. Porque que. Oshi Junco, Oriana Junco. Oriana, perdón. ¿Quiénes son? A ver si nos manda el Inadi, Oriana. ¿Quiénes son? No, no somos nadie, te lo juro. Y menos mal que vienen hacia nosotros y no van al casamiento de Messi, ¿no? Porque se casó Messi, ¿no? Mientras nosotros pero estamos acá. Peor que el otro, chicos, por no, favor. No, gente, por una favor. Mejor que la otra, alto nivel. Y nosotros estamos acá, mientras tanto, y nos enteramos por el Facebook. Que mientras hacemos el programa se casaba Messi. Sabíamos que se venía casando hace como 2 semanas que se viene casando, pero no sabíamos que era justo el horario nuestro. El día y horario nuestro. Qué jodido que Messi. Sí, sos un jodido. Por eso te fuiste de este país. ¿Viste la gente que le arregló? Pecho frío. Hoy salió una placa de crónica. Hoy salió una placa de crónica donde dijeron que iba a haber baja temperatura en Rosario en el momento de casamiento. Y decía, Messi se casa con el pecho frío. Dice. No. Se lo juro. Son terribles. A mí me van a extorsionar. Son terribles. Bueno, antes que nada, quiero decirles que a todo el mundo tenemos 2 entradas. Ah. O sea, tenemos un par de entradas para que alguien se las gane y quede bien con otro. Nosotros no podemos participar. Es como los sorteos de la tele donde parientes o de un banco, viste, que no. Si trabajás ahí, claro, es un pariente el que trabaja ahí, bueno. Lo que quiero decir es que tenemos un par de entradas para que una persona lleve a otra persona y quede como un campeón al CAF el próximo viernes a ver Las Historias del Humo, la presentación de Las Historias del Humo de 34 puñaladas. Lo hemos anunciado en redes y todo se va a sortear de modo absolutamente discrecional y a dedo por inbox. ¿Okay? ¿Cuál dedo? Dedo este, nueve. Este dedo. Este que tengo acá va a elegir quién se lo gana, ¿no? Por supuesto, no vamos a hacer un sorteo ni nada de eso. Es para el que nos caiga más simpático. Claro, agarremos, no sé, en un bol los nombres de las personas que dieron like y todo eso, y tiremos al like y decimos, yo te digo revolver. Los cupones. Marcelito, estás ahí. O traemos una de esas chicas, que las chicas de Sofovich que sacudían los pechos. En los cupones. Bueno, de los casos, acá ¿no? no hay pechos para sacudir nadie. Pero yo bueno. Sí. No. Yo saco. ¿Qué? ¿Qué pecho tengo? Muy bien, señores, arranquemos ya mismo para el día de hoy. Un poco de seriedad. Por viernes favor. 30 de junio. Orquesta, ahora mismo, Orquesta Desprevenida y La Martino, Orquesta Típica de Jade Furciar, Flavia. Galpón B, esto es Cochabamba 2536, aquí en Capital Federal, a las 22 horas. Recién estuvimos escuchando a la Orquesta Típica Misteriosa de Buenos Aires. Antes estuvimos escuchando, haciendo una versión de Seguir Viviendo Sin Tu Amor, que ellos van a estar presentando en La Viruta. Esto es Armenia 1366, a las 11 de la noche, más tardecita. Muy bien, hoy mismo también ciclo Toque Relámpago, Aguas Tónicas, Los Blue Jeans y Flores de Sinaloa en El Emergente de Almagro, aquí en Acuña de Figueroa, 10:30, desde las 22 horas. Ay, cachondeando. Banco. Banco la cumbia santafesina, sí, banco los total. De fuego, y también me gustan mucho los de fuego. Aplausos. Sí. No al cantante, porque está metido en cada quilombo, pero... bien, para el sábado 1 de julio, empieza el segundo semestre, Flavia. Ariel Ardit. ¿Pero no era el del año pasado el que importaba? ¿Vos sos el importante. Reconocé que sos kirchnerista, dale. ¿Cómo es? Ariel Ardit va a estar presentándose en el Café Vinilo. Esto es Gorriti 3780 a las 9 de la noche de mañana sábado. También La Chicana, mañana sábado 1 de julio, se presenta en Los Chisperos, allí en San Telmo, pasaje San Lorenzo, 365, desde las 21 horas. Sí, mirá, me decías lo del fuego y me lo diste, lo del fuego, bien. Cacho. Pedís lo tenés. Obvio. Siempre tú me decías. Canta bien, Hay muchos. Cantan muy bien, cumbieros. Igual estoy re obsesionado con la cumbia peruana. Yo escuchar a los Mirlos, te juro que me hace muy bien. Bien, mañana también, sábado 1 de julio, El Otro Extremo. Nuestros queridos amigos del Otro Extremo van a estar con Matagonia. Esto es en The Roxy, Niceto Vega 5542. Empieza a las 11 de la noche. Pasamos al día domingo 2 de julio. Manolo Iglesias, Analía Rego y Víctor Villa Dangos. En Circe, Avenida Córdoba, 4335, tempranito, desde las 18 horas. Un disco que vamos a hacer escuchar más adelante. Fabián Bertero y Miguel Pereiro van a presentar su disco llamado Con Asfalto y Wi-Fi. Muy interesante placa. violín y piano. Muy buena combinación. Esto va a ser en el Centro Cultural Kirchner o CCK, para aquellos que, bueno, en Sarmiento 151, a partir de las 7 de la tarde. Por último, milonga, el domingo 2 de julio en Placita del Pañuelo Blanco. Sí. Humberto Primo y Defensa desde las 19:30 horas. ¿Sabés que estoy? Yo estoy recopada con una cumbia que no sé cómo se llama. A ver, dale. Que es, yo le digo la cumbia, hipster, la cumbia del acusador, que es sí. Un tipo que le dice, porque vos se nota que no me querés, se nota que no me cuidás, y yo me dedico al alcohol. O sea, el chabón se justifica. No es que estoy, ¿entendés?, ocupado con el alcohol. Y entonces me dedico al alcohol. Es una genialidad total, que no sé quién es, y la ponen mis vecinos, uh-huh. Y yo estoy agradecida a mis vecinos, pero la tengo que buscar porque... No sé de quiénes son, en realidad. No sé quiénes son ellos. Esto. Para. Aparte esas trompetas. Las trompetas son tremendas. Me sorprende que no reconozcas a la gente de Ráfaga. Son unos genios totales. Con un tipo que te quiere hacer vender que toca la guitarra eléctrica. La... No. Es una delicia esta cumbiamba. Súbila, Juana. ¿Estamos en el aire? Sí. Todo al aire. Con todo al aire. Por la Rocker. Y se viene el estribo. Dale. Porque vos se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer. Te recontraré, chandimas. Una genialidad. Estoy ocupado con el alcohol. Es una genialidad. Muy bien. La ex banda de Ariel Puchetta. Yo no sé cómo hacemos para volver ahora a volver ni a palos, valga la redundancia. Muchas gracias. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a pasar después de la agenda? Y vamos a pasar la gente. Ah, pero sí. ¿Por qué no? Porque acá, viejo, la música popular nuestra es el tango. Y es la cumbia y es el rock and roll. Así que ahora vamos con las bordonas. Vamos con guitarras. Thank you. ahora, Volver ni a palos se despide, saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Sí, ah, no, ya pasó. Quedamos como en modo cumbia, ¿qué pasó? En cumbia mode. Así es. Además estuvimos hablando de cumbias también después de haciendo una buscando historias de cumbia. Historias, ¿no?, de cumbia, así es. Muy bien, señores, hemos tenido un programa hermoso, pero ha llegado a su fin. Hermoso, con A, ¿viste? Con A, con A y muchas R. Hermoso. Ahí está. Y sin H, tal cual. Sin H, bueno. Ha llegado a su fin, como toda cosa, como bien nos dijo Box Day algún día, que todo concluye a fin, nada puede escapar. Sobre todo Box Day. Sobre todo Box Day. Sobre todo Box Day, que bueno, el lindo hay quilombo un, que se armó. Hay un temita ahí, quilombo lindo entre Willy Quiroga y Soule. Hay que, habrá que consultarles a nuestros amigos los Bartolomé, que son muy amigos de Soule. Ah, tenés razón, sí. Y sí. Willy Quiroga lo estaba bombardeando por redes sociales diciendo que en realidad Soule es el. Claro, están peleando lo loco, pero uno no sabe a quién creerle porque no los conoce, ¿verdad? Yes. No conoce la interna ahí. Pero, en fin, ahí hay un temita con las presentaciones de Box Day que no van a llamarse así porque no se puede, porque Soule no la aprueba. Concretamente. De hecho, bien. Creo que Soule se presenta a veces como solista o Soule Box Day, algo así. Creo. No tengo el dato, no tengo el dato. Muy bien, señores, el próximo viernes vamos a estar solitos Juanito y yo, porque el señor tiene otra cosa que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Coméntelo al aire. El querido amigo Ariel Aloy, un escritor de la zona del conurbano sobre el sur de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, me invitó a presentar su novel que se llama Las Edades de la Lluvia. Y yo se pego. Claro, así claro. Yo, claro, súper agraciado. Esto va a ser el. Ay, vale decirlo, igual. Sí, por supuesto. No, perfecto. Esto va a ser en la Casa de Cultura de Quilmes el próximo viernes a las 6 de la tarde. Yo voy a estar encargado de la presentación. Una querida actriz o amiga uruguaya y ex compañera de la Radio Rebelde, Laura La Salvia, va a estar interpretando, haciendo un acting, digamos, de algunos episodios de esa novela. Y una interesantísima poeta de la zona de Lanús, estamos hablando de la señorita Gabriela Krause, va a estar ahí leyendo algunos poemas. Y yo casi tiro un vaso. Muy bien, señores, chin chin. Para, tiene que ser acá. Sale. Oh, muy bien, lindo viernes, buen fin de semana. El próximo viernes volvemos gardeleando como siempre por Caseros. Bye bye. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. Entablada a la cruz. Próxima semana.